Venezuela. Tú conmigo vienes, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienes, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienes, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferida. Bueno, estábamos escuchando un tema de Calle 13, Los de Atrás Vienen Conmigo, y ahora estamos en comunicación con Javier, un compañero de Radio La Negra, que en este momento se encuentra acá en el barrio Usina, en la feria, y bueno, va a compartir algo con nosotros desde allá. Hola Javier, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal Ana, Marcos? Bueno, un gusto volver a participar, aunque sea así desde exteriores, en el programa de Citer, y con este clima de cúspida y fresquito que va cayendo sobre la costa del río Cuencantré, acá al lado del Puente Nuevo, contarles que estamos en la feria, estamos acá con una de las feriantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encanta, Norma Colquier. Bueno, Norma, contanos un poco qué estás vendiendo vos. Verdura de la zona, más que nada, porque trabajo en Chatra, y algo de fruta, por ahí así medio buscando lo que se pueda vender más para favorecer más que nada a la gente del pueblo, ¿no? Porque esta es la idea de la feria, creo en beneficiarnos entre todos, más los que vendemos y los para la gente que realmente las cosas están subiendo tanto, y sabemos lo que cuesta ganarse hoy en día, porque yo trabajo en una chacra, y bueno, me pongo en lugar de todos los que tienen que salir a comprar y gastar en la verdura, en la fruta, en, por ejemplo, yo vendo acelga, lechuga, que es toda la zona, y muy y fresca. ¿Y qué tal va con la feria? ¿Se está vendiendo? Sí, no, es muy mucha participación este año a lo que fue el año pasado, según me contaba, pues yo este año reanudé más así seguido, estoy viniendo más seguido, pero sí, mucha cantidad de gente vienen a comprar, todo es un ida y vuelta, pero para el bolsillo de todos, creo, para la economía también. Norma, ya a esta hora de la tardecita empieza a hacer fresco acá en el Bolsón, y quedan algunos puestos todavía. ¿Qué cantidad de puestos tenés, idea más o menos, que haya en los días? Y depende, hay veces hasta saber hasta 100 puestos, y por ahí más a veces, porque los espacios se reducen y se van haciendo lugares para compartirlo, sinceramente. Pero la idea de esto es que se formalice y que sea, o sea, que sea más, ¿cómo se puede explicar la palabra? Que sea legal, sí, legal. Esa es la idea de todos también acá, porque en realidad acá favorece a todo el mundo, o sea, a la gente que consume, más que nada yo creo que esto es bien para todos, porque yo te digo la verdad, trabajo mucho, tengo 8 chicos y sé lo que es el día a día, trabajar y ganarse para, y vos ves el día a día que las cosas aumentan, y lamentablemente hay que pelearla por eso. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, un gusto. ¿Te gusta la radio? ¿La escuchás? Sí, la escucho. Tenía mi hija que hace el programa, así que sí, un gusto. Encantada de conocerlos, Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Javier. Ahí la nota entonces con una de las feriantes que tiene verdura, fruta. Estoy viendo unos puerros excelentes, unas berenjenas re lindas, una acelga, unas plantas que son una belleza, las cosas que se producen acá en la región, y que la verdad que está buenísimo que sirvan para darnos de comer acá, ¿no? Sí, la verdad que que está buenísimo recordar también que está esa feria, que ya viene funcionando hace 2 años más o menos, sobre la costa del río Quenquentreu, acá en el Puente Nuevo, entre el barrio Obrero y el barrio Usina, ¿no? ¿Podemos recordar, Javier, los días que está la feria? Espera que le voy a preguntar a Norma. ¿Qué días está la feria, Norma? Viernes, sábado y domingo. Y los días feriados también, se ocupa. ¿Desde qué hora? Y de la 1 en adelante hasta la media hora vez, el horario. Hasta que nos corre el frío. Sí, nos corre el frío, más ahora en esta temporada, pero igual, le hacemos al aguante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Así que la feria, varios días por semana y además los feriados, ¿no? Porque bueno, como contaba acá la vecina, siempre hace falta ayudar el laburo cotidiano con algo más para poder llegar a fin de mes. Buenísimo, Javier. Bueno, muchas gracias ahí por compartir esta nota con nosotros acá al programa de CITER. Y te encargo unas ricas berenjenas para hacer al escabeche. Claro, me voy a ir acercándome al puesto de música que tiene esta alegría de la cumbia que hace sobrellevar el fresquito que se está viviendo acá al lado del río que encontró. Me despido entonces con este ritmo de fiesta. Gracias, Javier. Chau. Bueno, estábamos entonces escuchando a Javier, que se dio una vueltita acá por la feria del barrio, que está buenísimo recordar que está la feria, que está cada vez más poblada, sobre todo en esta época, ¿no? Que empieza a mermar un poco el trabajo de lo que es la temporada. Tal cual. En Bolsón, que emplea quizás temporariamente a mucha gente, pero hay que ayudar un poco a la olla vendiendo algo en la feria, por ahí, tanto sea como esta señora que estaba vendiendo verduras, y también hay puestos de todo, ¿no? De música, sí. De ropa usada, de comida casera, bueno. Sí, yo pensaba en qué importante, porque vamos a hablar de medios alternativos de comunicación, y qué importante el funcionamiento de los medios alternativos, como por ejemplo Radio La Negra, que sale esta nota informándonos, digamos, sin haberle estado planificada antes, porque como contábamos no iba a estar esto, pero el compañero pasó por ahí, se comunicó por teléfono, salimos al aire con la nota sobre cómo está funcionando, qué días y la información más o menos de la feria del puente del barrio Usina. Y bueno, hablando de un poco también de los de que por ahí tienen que ver con esta feria, vamos a contarle a los oyentes que Radio La Negra comenzó a tener el servicio social o el social de La Negra, por ahí como lo llamamos acá en la radio, que vamos a estarlo transmitiendo en diferentes horarios. Vamos a recordar los horarios y contamos un poco de qué se trata. Dale. El servicio a las 7 de la mañana, a las 10:45, a las 15:30 y por último a las 23. Sería de lunes a sábado, los domingos no. Uh-huh. Y únicamente los lunes no va a estar el horario de las 23 y los sábados tampoco, porque tenemos en ese horario retransmitimos el programa de Las Aventuras de las Manos de Perón. Uh-huh. Que lo hace el compañero Gonzalo. Allá desde la FM La Otra. Y bueno, ¿de qué se trata, Marcos, el servicio social? Bueno, en el servicio social lo que vamos a hacer es contar los comunicados que vayan llegando al mail de la radio, que pueden ser de comunicados de encuentro, comunicados sociales, comunicados, digamos, de educativos, bueno, todo lo que más o menos entra en lo que es los comunicados sociales del pueblo, que son tan importantes para la comunidad, y que nos servimos mucho de ellos. Entonces también podemos decirle a la gente que nos escucha y que nos lee por internet y baja nuestro programa por internet, que pueden mandar un mail con su comunicado para el social, puede ser a cualquiera de nuestros mails, puede ser a Prensa del Pueblo, claro, que es del pueblo.prensa@gmail.com por Radio La Negra @gmail.com. Uh-huh. Y bueno, ahí vamos a recibir el comunicado y se grabará y se pasará, digamos, se estima, depende la duración que tenga, ¿no? El claro. aviso. Y en el momento que estamos haciendo algún programa en vivo y se dan cuenta que estamos saliendo en vivo, pueden llamar al 4455-710, que es el teléfono de la radio. Bien. También ahora, en este momento, si quieren mandar un mensaje de texto, puede ser al 2944-687098. También, sí. Bueno, tenemos para contar lo que pasó, bueno, una efeméride desgraciada, que es los 5 años del asesinato del compañero Fuente Alba, el 4 de abril. Un caso que sigue, digamos, sigue sin resolverse del todo, digamos, porque de alguna manera el único que está preso por este asesinato es Poblete, el policía que disparó contra Fuente Alba, ¿no? Pero en este momento hay una causa, que es la causa Fuente Alba 2, que claro. está en juicio en este momento, donde se intenta también encarcelar a los responsables intelectuales de claro. este hecho, ¿no? De ahí, o sea, de Poblete para arriba, claro. todos los responsables. Hasta Sovich, que era gobernador de la provincia en ese momento, quien supuestamente da la orden de represión, con la cual muere el compañero Fuente Alba. Así que... Vamos a decir también que la movilización y la lucha llevaron a la cárcel al autor del disparo que cobró la vida de Fuente Alba, nuestro compañero, maestro, y es así también como se va a llegar a la condena de los responsables que uh-huh. siguen en la cadena de responsabilidades, digo, valga la redundancia, perdón. Y bueno. Sí, bueno, y esto que decía, ¿no? Es la lucha, es estar en la calle lo que hace que esto llegue en algún momento a hacerse justicia, ¿no? Tenemos el ejemplo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo hace más de 30 años peleando por verdad y justicia. Los padres de Garrido, que si no hubiese sido por la movilización de padres, amigos y vecinos de Coco Garrido y los vecinos del Bolsón apoyando todos los meses en la marcha, esta causa también se hubiese archivado como suicidio, que era lo que pretendía la policía del Bolsón. Bien. También, con respecto, ya que hablaste de Garrido, tengo una información para dar. El martes 10 de abril, la familia de Guillermo Garrido va a ir acompañada por vecinos y organizaciones del Bolsón al juzgado de San Carlos de Bariloche para entrevistarse con el juez doctor Martín Lozada, quien está a cargo de la causa en este momento, para conocer novedades sobre la causa en la que se investiga el asesinato de Guillermo. En la comisaría número 12 del Bolsón, hace más de un año ya. Uh-huh. Todos los que estén interesados en acompañar a la familia se pueden encontrar alrededor de las 11 horas en el hall del Poder Judicial de Bariloche, para apoyar a la familia, ¿sí?, en esta cuestión, que se sientan acompañados, como fue hasta ahora uh-huh. todo este tiempo desde lo que pasó con Guillermo, ¿no? Que estuvieron uh-huh. acompañados por vecinos, por organizaciones, y bueno, si alguna justicia se consiguió, como decíamos recién, mínima, tiene que ver con eso. Con en realidad no es justicia, porque la justicia es un concepto mucho más amplio. Sí. La justicia va más allá de lo que pueda dictaminar el Poder Judicial, ¿no? ¿Qué más, Marcos? Bueno, vamos a comentar y vamos a escuchar algunos audios que nos vas a presentar vos, porque vos estás más informada de cómo viene la mano con el transmisor de lo que va a ser el Pueblo TV próximamente. Y bueno, contanos vos que estás más al tanto de esto. El taller integral de televisión de la Red Nacional de Medios Alternativos se realizó esta semana en Buenos Aires, del 1 al 7 de abril. Uh-huh. La Red Nacional de Medios Alternativos fue quien organizó este encuentro, y lo que se propuso fue fabricar 15 transmisores de TV para TVs comunitarias, alternativas y populares no solo de Argentina, sino fue gente de otros países cercanos, un transmisor que son transmisores analógicos, VHF, digamos, para los que no entienden mucho, es un transmisor de los que hay ahora comunes, o sea, es un canal que se va a ver por la televisión de aire, que uno lo va a poder agarrar con una antena desde cualquier televisor. Y va a tener un alcance de 30 kilómetros según la zona donde esté situado ese transmisor, las características geográficas del lugar. Y bueno, los aparatos se realizaron con un 30% del precio del mercado, o sea que la gente que pudo ir ahí a construir sus transmisores, entre ellos nosotros, Radio La Negra, que va próximamente, el Pueblo TV va a estar en el aire también, y después vamos, cuando sea el momento, vamos a comentar más acerca de eso. Bueno, venía diciendo entonces que va a tener un alcance de 30 kilómetros, y bueno, esperemos que podamos cubrirlo bien, como que podamos cubrirlo bien. Y bueno, y también esto, ¿no? Es una construcción. Recién ahora podemos decir, bueno, se está, vamos a tener el aparato, después vamos a ver, ya se están pensando algunas cuestiones desde aquí de Bolsón, pero se están pensando en conjunto con diferentes organizaciones que están en la Red Nacional de Medios Alternativos, como para poder cubrir una grilla de programación entre varios, porque cubrir una grilla de TV es un trabajo bastante arduo, ¿no? Y bueno, este taller entonces finalizó el sábado 7 y se mostraron producciones audiovisuales que se realizaron durante la semana, hubo una peña, bueno, hubo compañeros de aquí de Radio La Negra que fueron para allá, y ahora vamos a escuchar a algunas audios de gente que estuvo ahí participando y organizando el taller integral de de televisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Primero vamos a escuchar a Martín de Buenos Aires, y después de él, así pegado, vamos a escuchar a un compañero de Paraguay que también estuvo participando del taller. Del taller. Mi nombre es Martín Sande, pertenezco a la Red Nacional de Medios Alternativos y estoy participando en este taller integral de transmisores de la Comisión Logística. Mi rol básicamente es, dentro de la Comisión Logística, es conseguir la comida. También me estoy ocupando de la movilidad entre un taller y otro taller que están ubicados en lo que es CTA Nacional, que queda en la calle Carlos Calvo, y también acá en el espacio de Ángel Gallardo 752, que es el CID, donde funciona un canal comunitario que se llama Antena Negra, y una radio comunitaria que se llama La Colectiva, y la agencia de noticias Redacción. ¿Cuántos transmisores se van a realizar en este taller integral de televisión, y cuántos participantes más o menos hay durante esta semana? En el taller se están realizando aproximadamente completos 15 transmisores, y hay dos transmisores que se le hacen en otras partes porque eran de canales comunitarios, compañeros que venían, aprovechaban la jornada del taller y que había equipos de calibración para poder reparárselos. En la instancia de formación hay aproximadamente 40 personas formándose todos los días, y en la instancia de fabricación de los equipos hay alrededor de otras 40 personas trabajando todos los días fabricándolos. ¿Cómo va el trabajo durante esta semana hasta el día de hoy, y hasta cuándo dura el taller? ¿El trabajo de los transmisores? El trabajo de los transmisores hasta el momento va muy bien. Hoy al mediodía se terminaron de ensamblar completamente ya dos transmisores, y ya empieza la carrera final de terminar de ensamblar todos, que creemos que hoy a la noche ya estarán todos ensamblados, para mañana dedicar a calibración y los que van de vuelta porque tienen fallas cuando se intenta calibrar el transmi, se les hacen modificaciones. Y las antenas, que también los transmisores se van con sus propias antenas para ya llegar, enchufar y salir al aire, las antenas hoy... Yo justo hace 3 horas vengo de allá y ya había unas 4 o 5 antenas terminadas. Para finalizar, ¿cuáles fueron las razones que llevaron a la Red Nacional de Medios, digamos, a impulsar esta propuesta de taller de televisoras en el marco, digamos, más del contexto comunicacional que se viene dando en Argentina? Las razones son muchas. Voy a tratar de priorizar o jerarquizar alguna de las razones. Yo creo que la fundamental razón es que los medios comunitarios que componemos la red de medios tenemos como la perspectiva y las ganas de que esta forma de hacer comunicación tan legítima se reproduzca en todo el país. Y como en realidad el Estado, ni los sucesivos gobiernos, ni ningún otro sector social se interesa por desarrollar en lo material la creación de nuevos medios, creo que nos compete a todos los medios comunitarios unirnos y propiciar que eso suceda. De ahí sale la fuerza, de ahí sale todos los elementos necesarios que colaboramos todos los colectivos de la red de medios para poder hacer nacer nuevos colectivos de comunicación con otra lógica de construcción. Soy Zenit del colectivo CLIP de Paraguay. Desde CLIP estamos un poco planteando el tema de capacitación en comunidades campesinas donde no tienen acceso a herramientas informáticas, digamos, y menos capacitaciones de este tipo, ¿no? De manera que puedan denunciar las situaciones que tienen, como tierra, están rodeados de soja, dificultad para acceder a las comunidades. Básicamente estamos trabajando con esto, con comunidades campesinas e indígenas que tienen que emigrar a la ciudad. Bueno, a mí en general, en particular y en general, me parece muy interesante que hayan este tipo de encuentros y bueno, y también en iniciativas de grupos como Antena y así también esperemos que de otros sectores que están trabajando así como nosotros, ¿no? Porque permite que nos conozcamos todos lo que estamos haciendo lo mismo más o menos. Y que podamos generar esa alianza y trabajar juntos. Y bueno, y es buenísimo poder estar aquí y, bueno, y ser parte de esto y poder llevar esta idea a Paraguay, ¿no? Próximamente, en el aire, El Pueblo TV. Televisión Popular desde Bolsa. Bien, entonces ahí escuchábamos a Martín de la Red Nacional de Medios Alternativos, que está más en la parte, digamos, de logística de lo que fue este encuentro, este taller, y por otro lado una compañera de Paraguay, que fueron al taller también a construir su transmisor y a participar de la formación en TV también, ¿no? Porque vamos a recordar que este taller tuvo una parte de construcción en sí de los transmisores bien técnica, y otra parte de talleres de formación en lo que es video, en lo que es entrevista, en lo que es herramientas específicas para poder trabajar en televisión, para que la gente que participe se vaya con una herramienta mínima de poder, para poder laburar en su propia televisora, digamos, ¿no? Y bueno, entonces ahora tenemos dos audios más también para escuchar de allá, de Cristian del movimiento de Tupac Katari y René de Grietas, pero en este caso de México. Vamos a escuchar a estos dos testimonios y volvemos. Soy Cristian Irigoytia, vine con Alejandro Gutiérrez, los dos de Jujuy, representando al MTK, el Movimiento Tupac Katari, y a la Comisión de Derechos Humanos. Estamos en el área audiovisual, en ambos casos, y en la radio, Radio Rebelde, que es la 91.9, que como la fase siguiente, que bueno, salió la oportunidad, nos llamaron diciéndonos que estaba la posibilidad de armar un transmisor para televisión. Y ahí bueno, nos familiarizamos con todo lo que tenía que ver con las redes de medios alternativos, la Red Nacional de Medios Alternativos, y con todo lo que tiene que ver con la movida justamente televisiva, viste, alternativa, y con las políticas que que están llevando a cabo los chicos, así que nos pareció fabuloso. Y bueno, colaborando con el armado de la antena, como en este caso, y con la transmisión. Vamos a ver, esta es la primera, digamos, de la serie, el primer dipolo que se está casi terminando. Sí, nos llevamos a Jujuy, que sería la primera transmisora. Sí, va a ser una alegría para todo el movimiento, todo el movimiento que va a rescatar. Nosotros trabajamos también con la Casa de las Madres, con varios movimientos hermanos también, el Abelino Bazán, la Comisión de Derechos Humanos. Y bueno, ya la primera experiencia en la radio fue fabulosa, se prendió muchísima gente. Y calculamos que también llevar la tele para allá va a ser igual de emocionante, ¿no? Hay mucha expectativa de la gente de allá. Trabajamos con el Perro Santillán. Que bueno, surgió la idea, lo primero que hizo, bueno, ustedes se van como sea, sacamos unos mangos de donde pudimos y nos vinimos. Y bueno, y ahora la idea sí, obviamente es integrar con los demás colectivos, tratar de alguna manera articular, hacer un tipo de grilla, viste, que nos permita tener contenido, compartir lo que hacemos y ver lo que hacen otros compañeros de otras provincias, tratando de armar de alguna manera una grilla copada de contenido, ¿no? Contenido alternativo, justamente, que es lo que hace falta hoy en día. Soy René, integrante del colectivo Grietas. Nosotros trabajamos en una ciudad que se llama Querétaro, está cerca del DF, en México, y eso a nivel local. A nivel nacional, algunos miembros del colectivo participamos en el proyecto político de la otra campaña, que surge en el 2005 a convocatoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que trata como de entablar alianzas con otros colectivos, organizaciones e individuos en las diferentes partes del país y también a nivel internacional. Bueno, nosotros en concreto en Querétaro nos organizamos en torno primero a una revista. Empezamos a ver otras necesidades, como que la revista estaba muy limitada a ciertos sectores y necesitamos como canales de comunicación o medios de comunicación que diversifican la información que estamos generando o los diagnósticos que estamos generando. Entonces ahí algunos de los compañeros del colectivo pasamos a la radio y por eso también empezamos a buscar otras experiencias de comunicación alternativa para sacar lo que andamos trabajando. Y el anclaje, es interesante ahí el anclaje con el territorio, porque partimos no de las problemáticas del otro, sino del nosotros. Entonces eso también impacta como en nuestra metodología de trabajo y cada quien de los integrantes del colectivo desarrolla su actividad como investigativa o de diagnóstico en donde vive, en donde estudia, en donde trabaja, como en donde hacemos nuestra vida cotidiana. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Bueno, entonces escuchábamos ahora al compañero de Jujuy, de Cristian, del movimiento Tupac Katari, y René de Grietas, México. Bueno, esta vez un encuentro latinoamericano, americano casi, con gente de México, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Bolivia y gente de Argentina, por supuesto. Radios, grupos, organizaciones, radios que quieren también ampliar los medios a la cuestión visual, a la televisión, que todas tienen en común esta cuestión de por lo menos querer ser un referente de la comunidad, de lo popular y de lo alternativo en los lugares donde van a transmitir. Sí, organizaciones que están entendiendo a la comunicación de otra manera, de una manera en que esté al servicio de la comunidad a la que pertenecen, básicamente, ¿no? En medios, como decía el compañero recién, para diversificar la información cuando las herramientas que tenemos empiezan a quedar escasas. Empezar con una revista como les pasaba a ellos y tener la necesidad de ampliarse a medios audiovisuales y a radios para poder empezar a diversificar y tratar de llegar a la mayor cantidad posible de gente. Y también esto de ver en los medios como una herramienta para el cambio, uh-huh, para transformar las cosas con las que nos parecen injustas, para tener otra voz

tu idea preconcebida, predecible y aburrida de lo que es la derecha, él la pone del revés. Aquí tenés. Se lo admito, esto es un bardo, por eso tardo tanto tiempo en pensar y reclamar. Hay que cambiar y provocar, el cartonero que provoca te va a enfermar. Hay que zafar y aprender a mirar, ¿para qué reflexionar mirando el diario del lunes? El cartonero que no cree en tus prejuicios, en tu fiaca, ni en tus vicios, ni en lugares comunes, ni en lunitunes. El cartonero no está borracho, no es mamarracho, le chupa un huevo que le grites desde el auto cuando va con su carrito. ¡Sos un facho! Pero me cacho, te vas al tacho, es cosa hecha como una flecha. El cartonero desclasado, olvidado, humillado, es de derecha. No hables de brecha, entre pobres y ricos, no sé cómo te explico lo que quiero decirte con el corazón. Lo que intento dar cuenta desde la razón, mejor que explique esta canción, el filósofo de la televisión. Con el corazón, lo que intento dar cuenta desde la razón, mejor que te explique esta canción, el filósofo de la televisión. Pongan anillos en la casa, porque eso es letal. Lee los diarios, la gente dice, bueno, hoy liquidamos a este. Y que son menores, bueno, basta con los menores, basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes, y el que mata tiene que morir. A mí no me importa lo que estoy diciendo, si me hace mal o si me hace bien, por mi imagen. La cartonera que usa con la ley. Somos obreros, la clase preferida. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Bueno, estamos al aire de vuelta. Ahora vamos a dar inicio a la columna que va a ser JJ, Jaime y Jorge. Que una tiene que ver con la escuela libertaria y la otra tiene que ver con el tratamiento que le dieron los medios a un acontecimiento puntual en España que tiene que ver con la huelga y las manifestaciones. Así que... Bueno, pues esto, creo que empiezo yo, empiezo la J mayúscula. Y yo quería empezar hablándoos de un proyecto de una escuela anarquista, una escuela libertaria en Extremadura, que es una región en el oeste de España, que se llama Paideia. La escuela está en un pueblo que se llama Mérida, bueno, que es conocido porque tiene muchas ruinas romanas, un punto histórico importante. Y esta gente lleva ya más de 35 años trabajando en un proyecto de educación libertaria. Primero quiero aclarar que yo simplemente asistí a un curso en esa escuela, que no participo en ese colectivo ni nada, pero que me parece un proyecto muy interesante para divulgar y que por eso estamos hoy hablando de ello aquí. Y una cosa muy importante y que recalca mucho en Paideia es que cada persona da según sus necesidades y recibe según sus posibilidades. Cada persona da según sus posibilidades y recibe según sus necesidades. Y es como el emblema educativo y algo muy importante que se da en la escuela. Y así estructuralmente funcionan, tienen un colectivo y una cooperativa, pero que hoy por hoy están casi fundidos y tienen unas diferencias insignificantes. Entonces, básicamente, lo que todos se unen en el colectivo Paideia, que está formado por unas 5 personas que trabajan a tiempo completo y por gente que trabaja a tiempo parcial que coopera, que tiene otro trabajo bien educativo en un instituto reglado, es decir, del Estado, o bien en otro tipo de trabajo, pero cooperan por la tarde en labores educativas. Entonces, la responsabilidad es compartida por toda la gente del colectivo. Y las decisiones son todas asamblearias y colectivas. Es decir, no hay ninguna decisión que tome el colectivo que decida una persona y la lleve hacia adelante, sino que todo lo deciden a través de asambleas. Y un tema que siempre salta a la luz es cómo se sustenta este proyecto, y lo explican ellas en su página web, y es que una parte importante es la aportación de los padres, que opcionalmente pueden aportar lo que llaman cuota de solidaridad, que es una cuota extra para sustentar el proyecto. Luego hay aportación de colectivos y personas libertarias. Hay ciertos colectivos libertarios que aportan dinero, También pasa una cosa curiosa porque hay personas individuales que ni siquiera residen en España que aportan dinero al proyecto porque les gusta, claro, y eso. Y hay un tipo estadounidense que todos los meses, no sé si mandaba como 100 o 200 euros o 300 euros o algo así, todos los meses puntualmente manda un chequecito con ese importe. La postal y el cheque. Y las personas que trabajan a tiempo parcial y que tienen un trabajo diferente suelen colaborar también económicamente, no solo educativamente. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo se reparte el dinero? Pues bueno, se cubren todos los gastos de la escuela y luego el dinero se reparte entre la gente que trabaja ahí. Y es una cosa muy, bueno, cuando veo graciosa que ponen en la página, que es, ¿te quieres dedicar a la educación libertaria? Pues prepárate a ganar poco y a trabajar mucho. Claro. No están ahí por temas económicos, evidentemente. ¿Tienen un ¿vos te acordás el nombre de la página? Sí, la página es www.paideia.org. Y es un tema muy importante porque siempre una de las críticas que saltan a la parrilla con este proyecto es que si alguna familia no tuviera dinero podría llevar a su hija a este colegio. Y evidentemente lo deja muy claro en la página que nadie deja de ir por dinero. De hecho, las cuotas de solidaridad en parte van destinadas a que gente que no tiene los recursos económicos acceda al proyecto. Uh-huh. Bueno, en la escuela el horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, comen allí, los chicos y las chicas desayunan allí, comen allí y merienda allí. Y una cosa muy interesante es que desayuno, comida y merienda la hacen los propios alumnos y alumnas, ayudados por profesores o maestros, ajá, o como queramos llamarles, que tienen el mismo papel o el mismo peso que tienen los alumnos en todo este tipo de tareas. Claro. Las alumnas acceden cuando pueden andar. Es la edad mínima con la que puedes acceder. Siempre que puedan andar, se puede acceder a la escuela y puede entrar. Y suelen salir de allí a los 16 años más o menos. Uh-huh. Entonces, en España la educación está como convalidada con la educación estatal, pero tienen que pasar como a cuarto de la ESO, que es el último curso de secundaria. Uh-huh. Si aprueban el último curso de secundaria, les convalidan todo lo de atrás, es decir, aprueban todo lo de atrás. Y bueno, entonces en el colegio, ¿cómo funciona o qué principios pedagógicos tienen? Sí. Pues se basa en la pedagogía libertaria. Bueno, como educación reproduce el sistema, ellas intentan salir de ese sistema y proponen una pedagogía alternativa en la que no quieren reproducir las constantes del sistema. Entonces, básicamente, se trabaja en la libertad individual. Por aquí viene una matización importante, que no es la libertad individual tal como la entendemos, como la entiende la sociedad capitalista, sino la libertad individual desde lo colectivo, es decir, teniendo en cuenta a los demás y desde la responsabilidad de vivir en grupo. Es decir, yo tengo mi libertad, pero tengo que ser consciente de que hay un grupo de gente que está dependiendo de mí. Porque las tareas dentro del colegio, ya lo iremos viendo, son comunitarias y se realizan en grupo. Entonces, si yo delego mis responsabilidades, en realidad no estoy ejerciendo mi libertad, sino estoy robando la libertad a alguien. Entonces tienen muy en cuenta ese equilibrio entre lo que yo puedo hacer porque quiero hacerlo, siempre que no repercuta, claro, negativamente en la comunidad. Está en contra la autoridad y la decisión es colectiva. Y aquí muy importante el tema de las asambleas. Todo lo que se decide en el colegio es asambleario. Y en las asambleas participan los alumnos y las alumnas. Y tienen exactamente, y tienen el mismo peso que los profesores. Incluso hay decisiones que solo les incumben a ellas y que deciden. Y a la asamblea pues van todos los alumnos y alumnas. Luego, la autonomía del individuo. Hace mucho hincapié en eso, en que sean autónomos. Y el punto importante aquí es que los derechos y obligaciones se asumen voluntariamente. Se deciden en asamblea y se asumen en asamblea. Luego, da mucha importancia al juego, la coeducación de sexos y social, es decir, diferentes clases sociales, diferentes sexos, y se rompe con los exámenes. No hay exámenes. Les parece un medio de dominación el examen y lo que introducen es la autoevaluación. Es decir, ¿cómo funciona esto? Durante la asamblea, los alumnos y las alumnas llegan a un compromiso educativo que no tiene por qué ser un compromiso intelectual. Es decir, como llegan niños y niñas de a lo mejor 2 años, pues un niño de 2 años, una niña de 2 años, se puede comprometer a aprender a atarse los zapatos. O no sé, ese es un ejemplo muy complicado. Uh-huh. Pero a lo mejor un niño de 7 años se compromete a ayudar en la cocina y a estar todos los días en la cocina cuando le toca. Ese puede ser su compromiso. Su compromiso puede ser también ayudar en las tareas de mantenimiento del colegio, porque el colegio lo mantienen también todo el colectivo, alumnos, alumnas, profesores y todos. Y luego también hay, evidentemente, compromisos de tipo intelectual. Es decir, pues yo me comprometo a desarrollar esto, todos estos contenidos. ¿Qué material pone a su disposición el colegio? Pues libro de texto, cuadernos que diseñan la gente que trabaja ahí y todo tipo de material. Y entonces, claro, los profesores y profesoras sí que proponen temas, pero un alumno o una alumna podría no querer realizar ningún tema de los propuestos y decidir avanzar en un tema individualmente. Claro, ¿y qué papel juega ahí el profesorado? Pues juega el papel de acompañar el proceso de aprendizaje. El profesorado no da clases magistrales, no impone saberes, sino que ayuda en ese proceso. Incluso en un momento determinado, un grupo de alumnos podría estar interesados que les contaran algo sobre los volcanes, por ejemplo. Pues si se lo piden, ese profesor estaría dispuesto a darles una charla sobre volcanes. Pues siempre funciona eso, que el alumno pide y esa otra persona, que también está inmiscuida en el proceso educativo y que va aprendiendo con los alumnos, pues echa una mano porque tiene más herramientas en ese momento. Los compromisos suelen ser trimestrales, los alumnos más mayores. Y básicamente el profesor o profesora es una compañera más con más experiencia. Y eso es básicamente las líneas de la escuela. Y hace mucho hincapié, creo que es muy importante, el tema de que o toda la vida o la educación que yo he recibido y que creo que aquí la compañía española también la recibió, era como, no, lo que importa es lo intelectual. Es decir, no, importa más saber la fecha de la Revolución Francesa que clavar un clavo. No, pues ahí insisten mucho en que no, que eso ni mucho menos, que todo tiene su nivel de importancia y que todo es complementario. Que vale igual saber cocinar, que saber cuándo es la Revolución Francesa o saber qué es una célula. Y por eso se articulan con el tema de cocinar y organizarse para alimentarse y con el tema de reparar el colegio y mantener una también, en algunos casos, una pequeña huerta que tienen allí. Bueno, y eso es más o menos el proyecto educativo. Y esto empezó en los 70, 70 y pico, porque tiene más de 30 años. Sí, empezó... Yo, la historia, un poco de memoria, empezó una mujer llamada Pepita y con otras compañeras y... se cansaron del sistema educativo tradicional y arrancaron con una pequeña escuelita en Mérida y fueron avanzando. Tienen muchas publicaciones pedagógicas que produce esta gente, si las podéis ver por internet. Y bueno, y ahora el proyecto ha pasado fase de muy diferente tipo y bueno, pues sigue avanzando y sigue funcionando hoy por hoy. Impresionante. Sí. La verdad, impresionante. Bueno, yo no conozco mucho el proyecto, porque yo se lo conozco siempre a través de él, que fue quien me puso en contacto, pero sí que llama mucho la atención ver cómo alumnos que están en un sistema educacional totalmente diferente, como el que acaba de contar J mayúscula, cuando salen de ese sistema educacional y se van, por ejemplo, al instituto, como decimos allí en el Estado español, o a la universidad, tienen resultados muy buenos. O sea, casi todos los alumnos, 100% de los alumnos han tenido resultados muy buenos, han acabado el instituto y todo. 100% han acabado la secundaria y luego ya ahí varía el porcentaje muy alto de la gente que ha querido acabar el bachillerato, pero 100% de alumnos que salen del colegio acaban la secundaria. ¿Verdad? Pero no tenía ni conocimiento. O sea, y hay, vos decís, material de publicaciones pedagógicas para buscar en internet. Internet no lo sé que venden material, pero no sé si en internet hay. Pero sí, algunas cosas se pueden ver por internet. Está bueno. Está bueno para... ¿Y la página, repetime, se llama? Paideia.org. Paideia, si queréis deletreo, es P-A-I-D-E-I-A. Punto org. Vale. Significa educación en griego. En griego, sí. Me la he jugado un poco, pero... Sí, perfecto. Bueno, y estamos también con el tema de que no sé quién arranca, si Jota. Bueno, puedo introducirlo rápidamente. O sea, no sé, nuestra idea era la de tomando una misma noticia, ver cómo todos los medios de comunicación pues intentan te dan su punto de vista, pues para que pienses de una manera acerca de un hecho, para que actúes de una manera y un mismo evento o una misma acción o una misma, por ejemplo, pongamos el caso de la huelga general del Estado español el 29 de marzo, la última pasada, la número 8 desde que empezó la democracia, se ha visto desde los diferentes medios, bueno, la prensa escrita, digamos prensa escrita y prensa de internet. Entonces hemos seleccionado por los más representativos, por ejemplo, El País, que es el periódico más, bueno, después de los periódicos deportivos, que son los que más venden, porque es más importante ver los goles que ha metido Messi antes que la huelga general, pero después El País es el periódico más vendido en el Estado español, y con El Público, que no es el más vendido, pero también es era de tirada nacional, ahora la han reducido a internet solo, La Vanguardia, que es el principal de Cataluña, El Gara, que es el del país, uno de los más de la corriente más de izquierdas independentistas del País Vasco, y dos totalmente diferentes, uno de Libertad Digital neoliberal, abanderado del neoliberalismo, y haciendo en contraparte tenemos Rebelión. ¿Y El País, que es más de derecha? El País quiere ser objetivo, digamos. Oh, no quiere ser objetivo. El País, siempre ha estado a favor del PSOE. Sí. O sea, ha sido de los nuevos progresistas. Entonces, ahí Jaime sí que... El País es, era el periódico, o fue el periódico del Partido Socialista Obrero Español, que lo de socialista y obrero lo tienen las siglas, pero no más. O sea, claro. No lo llevamos a ningún engaño. Claro. Y lo que pasa es que por ahí había unos juegos de poder, porque apareció el Diario Público, y entonces el Diario Público como que ha comenzado a tomar el relevo del diario El País, en darle apoyo y cobertura al PSOE, pero el País sigue apoyando al Partido Socialista, sí, Obrero Español. Y sobre todo ver, sobre todo en un tema como este, cómo bailan las cifras. O sea, por ejemplo, ahora ya lo veré, pero desde los sindicatos, los dos sindicatos mayoritarios del Estado español, UGT y Comisiones Obreras, dijeron que la huelga fue secundada por el 77%. En algunos sectores, como donde construcción estuvo por el 96%, agricultura por el 95%, En cambio, leemos que por ejemplo, desde las cifras del gobierno ha dicho que fue un completo fracaso, que fueron 800.000 personas, únicamente las que secundaron la huelga, que eso se basó sobre todo en el consumo de electricidad, que es 6 puntos más alto que la última huelga general de los socialistas, y Libertad Digital saltó la cifra de secundada por menos del 10%. O sea que tenemos el 67% de diferencia entre uno y otro. Sí. Pero bueno, si queréis empezamos con el... O dar los datos más objetivos que tienes tú, coméntalo y ya cerramos con El País, si te parece. O sea, objetivamente ya, por ejemplo, lo que decíamos, por ejemplo, El Público hacía mucha hincapié en la diferencia de datos que llevaba UGT o el gobierno. Y, por ejemplo, decían que fue una huelga muy secundada y poco a poco iba a hacer cambiar la idea del gobierno de poder un poco abrir la ley laboral, que es por lo que surgió toda la huelga general. O sea, fue como la gota que colmó el vaso. En cambio, por ejemplo, tenemos El Gara, como decíamos, era el periódico del País Vasco, dijo que fue un seguimiento masivo, sobre todo en el País Vasco, y expresa que ahí se dio cuenta de cómo la ciudadanía está unida y está trabajando en común para alternativas reales. Y dice una frase muy bonita, dice: el 29M no solo fue un éxito, sino también una lección. Y dice que fue ennegrecida por la actitud de la policía, pues con mucha violencia, una violencia desproporcionada contra los piquetes informativos. Esto es lo que dijo El Gara, y ahora ya veremos Libertad Digital. Claro, hay que tener en cuenta que, como comentaba una semana pasada, la huelga nace, ¿no?, en Euskadi, que es el País Vasco, y en Galicia. Es decir, que quizá haya tenido más, se haya secundado más en esos sitios, porque nace allí por movimientos sindicales que no son en ningún caso los dos mayoritarios, ni Comisiones Obreras ni UGT. Ajá. Sí, aquí tenemos la idea del Gara, la idea, pues, como parece que se ve luz al final del túnel, y entonces pues vamos a otro periódico a ver qué luz nos da. Y ahí tenemos Libertad Digital. Libertad Digital es de un grupo de información muy neoliberal, con radio, prensa escrita, internet, y ahí tenemos en la sección editorial. Se dice que fue el gran fracaso de los dos sindicatos. Se demostró que los sindicatos en España están totalmente de capa caída y que fue un impulso para el gobierno para seguir con los presupuestos del 2012. Dice que, lamentablemente, lo que se ha dado cuenta hoy, aquí hago mención con el Gara, es que ha habido un auge de la izquierda radical, del 15M y antisistema, que ellos lo catalogan de violenta y agresiva. Y gracias únicamente a la actividad de la policía, pues estos disturbios no llegaron a tanto. Y, por ejemplo, haciendo eco lo del Gara, que ellos decían que fue la unidad y el trabajo común de toda la ciudadanía, el Libertad Digital dice que lamentablemente se vio como ETA, con su Cora Aralar y EA, que son, como digamos, los partidos que tienen más radicalismo, dicen que están recuperando la calle. O sea, vemos las dos tintes. ETA, el terrorismo recuperando la calle, y el Gara diciendo que la luz al final del túnel, la unidad de los ciudadanos. Claro, porque es interesante también lo que decía Libertad Digital sobre los sindicatos, porque España tiene un proceso de ataque a los sindicatos y viene por dos sitios totalmente diferentes. Uno es, evidentemente, por el neoliberalismo, que pretende quitarle fuerza, y otro, no menos importante, viene desde los propios trabajadores, porque como los sindicatos suponen en España, los mayoritarios se están convirtiendo en organismos burocráticos de gestión, pues los propios trabajadores no se sienten representados laboralmente. O sea, por un lado, los trabajadores piden solo burocracia porque es lo que mejor les viene, pero cuando vienen mal dadas exigen una respuesta, entre comillas, de lucha, que hoy por hoy los sindicatos españoles no dan, porque todo su aparato se ha burocratizado y no están preparados para eso. Entonces también sufren el ataque de los trabajadores. Entonces el sistema sindical español está como en entredicho ahora mismo por esas dos vertientes. Pues sí, una de las cosas que ha conseguido esta huelga general, hace poco el gobierno español ha dicho que le van a reducir el 8,3% del presupuesto a los sindicatos. Claro. Así es, nos hacéis una huelga general, pues ahí tenéis el. Y por ejemplo, en otro lado, ahí acabando con los dos periódicos, me gustaría hacer Rebelión. Rebelión, como podemos imaginar, es ante un movimiento, una plataforma anticapitalista en la que se hacen ecos sobre todo de la fuerza que tiene el obrero, de que en verdad tenemos más fuerza de lo que se piensa. Entonces, y ellos publicaron un comunicado de la Coordinadora Sindical de Madrid. Dijeron que la huelga fue un éxito, secundada por millones de personas, que poco a poco los obreros nos podemos dar cuenta de que si nosotros no trabajamos, el capital no funciona. Y que hay que llamar al movimiento obrero, y que España cada vez va a salir, se da dando cuenta de la fuerza que podemos tener contra los mandatos capitalistas de la Unión Europea. En contraposición, tenemos La Vanguardia, el de Cataluña, que dice que se preguntó, ¿las huelgas generales sirven para defender los derechos de los trabajadores? Y directamente te dicen que no, que las huelgas ya se tienen que quitar, que fue una cosa del siglo XIX, que el siglo XX ya es más avanzado. Pues, hombre, se dan su punto de opinión. Esto lo escribe Francesc Macarreras. Y dice que las huelgas eran buenas en el siglo XIX cuando no había otro medio de expresar, pues, la negativa ante determinadas propuestas. Entonces eso es lo que plantea, son manifestaciones después del trabajo, o sea, que se manifiesten, que expresen, pero no durante el trabajo. Y entonces, porque durante una huelga, si no es muy secundada, se va a dar cuenta que de la debilidad del que el gobierno va a salir reforzado, que es lo que decía Libertad Digital. Y por ejemplo dice que hoy por hoy los piquetes informativos deberían dejar de existir, y en cambio el Gara decía la importancia de los piquetes informativos. ¿A quién nos creemos? Bueno, y cerramos así un poco en El País. Eso, que es sorprendente que el País, estando el PP en el poder y eso, no se cunde la huelga. Y en su editorial del día 30, el día posterior a la huelga, dice cosas como que a nadie le interesa que se instale la conflictividad social y que no hay que echar leña al fuego. O sea, le parece que no hay que apoyar las huelgas porque son un problema, porque generan conflictividad social. O sea, ya se lleva las manos a la cabeza, como está dentro de los sistemas de poder y como es un grupo financiero, pues al final lo que quieren es estabilidad al precio que sea. Tiene frases que son verdaderas joyas de la corona, como: dentro de la anormalidad que supone abstenerse de trabajar, la jornada fue tranquila. O sea, dentro de la anormalidad. Negociación, apela a la negociación de los sindicatos y el gobierno, pero claro, apela a eso sin que se toquen las líneas troncales, porque la ministra del Trabajo ha dicho que no se van a tocar líneas troncales, que se puede negociar lo que se quiera, pero que la ley es la que es y que no se van a tocar líneas troncales, es decir, que no hay negociación. Pero bueno, el país apela a eso y luego acaba con una cosa que es tremenda, que dice, empieza a decir algo así como que la mayoría absoluta del PP tiene que darse cuenta que no es un cheque en blanco, pero dice, los sindicatos cometerían un grave error si alientan una escalada como se insinúa desde Comisiones Obreras. La reforma se va a tramitar como proyecto de ley, por lo tanto, es la hora de los pactos en las instituciones, que deben tener en cuenta el malestar de la calle. También es hora de respetar lo que en ella se decide. Es decir, hay que tener en cuenta el malestar de la calle, pero hay que respetar lo que dicen las instituciones. Esta es la postura de un periódico que durante la transición, ¿no?, tuvo algún peso hacia la izquierda en algún momento. Ahora el peso lo tienen los domingos cuando te van todos los suplementos y todo eso. Yo acabaría una cosa, porque dicen ya con esto que me ha llamado mucho la atención, el público ha sacado, porque dicen que si los sindicatos, que si el 1 de mayo el gobierno no da marcha atrás, a lo mejor no lo han dejado de ver, pero a lo mejor van a presentar una nueva candidatura, bueno, quieren hacer otra huelga general. Entonces el público ha hecho una encuesta y 69% de los votantes han dicho que sí están de acuerdo con la segunda huelga general, 7% no y 23% huelga general indefinida. Está bueno. Una pregunta antes. Tenemos los datos de los diferentes diarios, pero ustedes, aparte, por ahí, por hablar con alguien en España o comunicarse por mail, ¿tienen algún dato extra que diga más o menos por dónde fue la cosa, o nos quedamos con los diarios? Creo que nos tenemos que quedar con los diarios esta vez, ¿no? Claro. Jorge, ¿tú hombre, tienes? Sí, yo he visto muchas fotos, ha salido muchísima gente a la calle, o sea, fuera de las cifras, en todas las, por ejemplo, la última huelga general hubieron marchas en 300 poblaciones. En esta huelga general han habido marchas en 386 poblaciones. O sea, ha habido muchas más todavía. Y, por ejemplo, por las fotos que se han visto, sí, ha habido marchas, pero ya no solo Madrid, Barcelona, País Vasco, han habido marchas en capitales pequeñas de provincia como Murcia, Cáceres, la España profunda, como mi ciudad. España profunda. Yo quería decir que, no, bueno, que está muy interesante este trabajo de poder develar lo que están diciendo los medios, desde dónde lo dice, quién lo dice, porque nos ayuda un poco, bueno, esto es lo que dice tal, esto es lo que dice tal, pero bueno, nosotros pensamos por nosotros mismos. O sea, más allá de, no importa a quién le creemos, digo yo, ¿no? Porque en realidad cada uno lo va a estar diciendo, digo, algunos se van a acercar un poco más a la verdad, ¿no? Si, por decirlo de alguna manera, porque la verdad sabemos que está teñida de muchas subjetividades siempre. Pero eso, ¿no? De poder ver qué se está diciendo, quién lo está diciendo sobre todo. Y por qué lo está diciendo, que un poco ustedes lo aclararon, que me parece un laburo muy muy interesante, ¿no? En un hecho concreto que fue esta huelga general en España. Y bueno, acá digamos el tema de los medios de comunicación funciona de la misma manera, y bueno, qué sé yo, desde acá por lo menos apuntamos a poner otra voz en todas estas cuestiones, y está buenísimo también, sí, el aporte de ustedes. Sí, la verdad estuvo muy bueno. Hay una cuestión, los medios que tergiversan la noticia también lo hacen porque nos tienen miedo, porque no tenemos miedo.

Lo que vamos a presentar ahora, bueno, el martes pasado estuvimos en el taller que se llamó en la Casa de la Cultura Memoria en Construcción. Este taller tiene que ver con el tema de la recuperación de la memoria y no olvidar lo que pasó en nuestra historia, ¿no? Puntualmente se arrancó con María Adela es Anto Colette, es una integrante de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que estuvo por el Bolsón y estuvo, digamos, coordinando este taller en el que participamos distintas personas de distintas organizaciones. Se arrancó desde el tema de la memoria, memoria de verdad y justicia por el tema de la dictadura, pero se fue llegando hacia el pasado más cercano y se termina con la cuestión de no olvidar lo que está pasando, no solamente recordar lo que pasó hace mucho, sino olvidar lo que está pasando y puntualmente no olvidar que acá en la comisaría número 12 del Bolsón, hace un poco más de un año, mataron a Guillermo Garrido. Y bueno, esto fue, digamos, como fue planteado uno de los participantes de este taller, que es Gustavo, como plantea la cuestión, y vamos a escuchar ese audio ahora. Soy malo para pensar y mientras hablo pensar peor todavía, pero yo creo que estamos viviendo una cosa muy contradictoria, Bolsón, ¿no? Por un lado estamos rompiendo un silencio, en el caso de Julio Schwartz, ¿no? Gracias a los hermanos que vinieron, a la escultura, un montón de actos, y por otro lado, siento como volver a para atrás, creo que estamos empezando a estructurar otro silencio. Siento que es muy similar la historia a cómo se está estructurando el silencio que tiene que ver con los desaparecidos. Acá tenemos un chico muerto, y no casualmente, y no por un exceso, en la comisaría de Bolsón. La sensación es que estamos estructurando el mismo silencio, que la familia de Coco Garrido está viviendo lo mismo que vivió tu familia y que vivió en otra familia. Las marchas son de muy poca gente, el discurso, lamento decirlo, que a veces desde el poder, inclusive desde el Consejo, está más expuesto a hablar de las pintadas en la comisaría que en la comisaría mataron al pibe. Más puesto en las destrozos en el Consejo Liberante, con el que no estoy de acuerdo, pero me sigue pareciendo más grande, mucho más pesado, matar a un pibe que arrancar un cartel. Con el que no estoy de acuerdo, saber tu cartel. Digo, no podemos darte más discurso arrancar un cartel que en la comisaría de Bolsón, y no por un exceso, hayan matado a un pibe. Creo que desde el discurso oficial, donde hacemos mucho hincapié en eso, y desde el abandono, la desidia, la soledad que estamos dejando, me incluyo, yo fui a muy pocas manos, a la familia de Coco, creo que estamos estructurando el silencio que se estructuró con los desaparecidos hace 30 años. Cuesta muchísimo romper un silencio después de 30 años, y no cuesta tanto romperlo cuando recién ocurre, digamos, esto, ¿no? De psicología del primer libro, un trauma se puede elaborar mucho más fácilmente cuando recién ocurre el trauma que 30 años después, porque se va cristalizando, se va estructurando, y a veces es tarde. Estamos en el momento de no cometer los mismos errores como sociedad, porque es muy fácil para nosotros, que estamos lejos, hablar de Julio Schwartz, qué sé yo. Bueno, ahora tenemos algo similar a Julio Schwartz, y nos estamos haciendo los pelotudos todos, de todos lados, desde el lado oficial y desde nosotros también. Así que no repitamos, no nos saquemos la culpa yendo al acto de Julio Schwartz, que puede estar con la familia de Garrido solo. Esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Bueno, y ahí rondó el debate. Se empieza a hablar del abandono que hubo de parte de gran parte de la sociedad al caso de Garrido, que si bien estuvo acompañado por muchos compañeros, por familiares y por amigos y por gente de la comunidad, distintas organizaciones que lograron meter el juicio, digamos, de velar que no fue un suicidio sino que fue un asesinato. Si bien existió este acompañamiento por un sector, hubo gran parte de la sociedad que no toma esa posta. Se continúa el debate y después Walter y Gustavo hacen otro comentario retomando la situación, y ese es el que vamos a escuchar ahora. Con respecto a la memoria, bueno, esto de construcción de memoria, a veces tiene que ir estrechamente vinculado con la construcción de democracia, pero no como la entendemos, como te la enseñan en los libros, sino democracia en el sentido de que todos participamos en la construcción de esa democracia. Hay concejales acá, y uno de los males que hemos tenido nosotros como pueblo argentino es esto de delegar, ¿no? Yo creo que muchas veces la gente se desmoviliza porque la gente delega a las autoridades que tomen tal o cual actitud frente a un caso particular como puede ser el de Garrido. Ahora, también tienen buena culpa los funcionarios que una vez que lo eligen dicen, no, yo represento al pueblo, se sientan y se atornillan, y parece que lo que dicen uno debe respetarlo porque están atornillados, porque alguien los votó. ¿Qué pasa con los que no los votamos? Esa es otra historia. La construcción de ciudadanía para mí siempre se ha dado en la calle. Y esto lo podemos ver yo desde la Revolución Francesa, para buscar un puntito, nada más podemos ir mucho más atrás hasta nuestros días. A la dictadura, más allá de la guerra de Malvinas, la bajó la gente a la calle. Los gremios de derechos humanos, los gremios salieron de la calle, porque si hay algo que no, que esto decía Walsh, esta cuestión de ver las cosas, este está por acá, este está por allá. O sea, la idea es que nos tenemos que juntar bajo por ahí algunos lineamientos comunes e ir para adelante. La cuestión de la memoria a mí me parece que cuanto más, a mí me parece también que hablemos de la dictadura, de la guerra de Malvinas, de nuestros detenidos desaparecidos, pero si eso no tiene un correlato con la realidad, lo que estamos haciendo es ritualizar la memoria, hacer un simulacro de algo. O sea, la memoria se ejerce todos los días, trayendo lo que pasó en el pasado, pero no trayéndolo porque es del pasado, sino porque es del presente. Porque si nosotros tenemos un tipo muerto en un calabozo, un pibe, eso es un pasado totalmente vigente, es hoy. Y el tema es que me parece que nos tenemos que juntar por lo menos para discutir estos temas. Yo no sé cómo serán las marchas a futuro, pero sí nos tenemos que dar un debate y por ahí... Yo no sé si es miedo, pero el modesto horizonte de cada uno a veces hace que nosotros nos repleguemos hacia nuestras tribus, donde nos sentimos seguros. A mí me parece que hay que animarse a ir un poco más allá, discutir las concepciones que cada uno tiene y confrontarlas. Seguramente algo ahí va a surgir que nos va a poner medianamente de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, seguimos discutiendo. No hay otra forma. Es la única forma de construcción, porque lo que nos metieron en la cabeza es que si vos decís la discusión, no discutamos, entendiendo que la discusión yo la voy a bajar los dientes que tengo delante, y en realidad no es eso, discutir es cambiar de idea y se puede llegar a una síntesis mejor. La mayoría de las veces, todos sabemos, no se llega, pero por lo menos te da la instancia de pararte en un lugar, pensar lo que estás haciendo, por ahí hacerte alguna autocrítica y seguir adelante, si no te quedarás con tu tribu y punto. Sí, yo creo que en este momento estamos haciendo cosas muy buenas y en algunas le estamos pifiando. Estamos gente que pensamos lo mismo, cosas esenciales, nos estamos separando o no estamos siendo juntos por cosas importantes pero no esenciales. El consejo, porque se sienta herido, el concejal, porque se sienta herido, porque le pintan, le arrancan un cartel, que yo no puedo entender, se ponga en su discurso del lado de la policía que mató a Garrido, me parece un error. Que al acto de Joab, de ayer, no hayan ido agrupaciones porque iba el intendente, me parece un error. Pero podemos discutir, traigámonos a juntarla después, pero ocupemos ese espacio. Estamos siendo divididos. Yo no creo ni que vos, Rubén, estén de acuerdo con que hayan matado a Rojo. Sin embargo, sin quererlo, están siendo funcionales al discurso de la policía, corriendo el eje de la discusión. Creo que, aunque hay agrupaciones que el otro día no fueron al acto de frente de la formación, porque iban a concejales, porque eran concejales, porque estaba el intendente. Digo, después putemos, ¿no?, adentro de por qué lo hicimos, por qué no lo hicimos, pero vayamos, ocupemos ese espacio, porque somos funcionales. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Estos eran Walter y Claudio, Walter y Gustavo. Claudio y Nehuen son los que vamos a escuchar ahora, que bueno, desde dos lugares distintos, digamos, apuntan al mismo lugar. Y esto tiene que ver con cómo se fue dando un debate, cómo esto que planteaba Gustavo al final, esta cuestión de separarnos, de dividirnos cuando tenemos cosas en común para pelear, y más o menos de esto van a hablar Claudio y Neuwen. Creo que hay algo que es interesante, que por un lado es ver cómo de la dictadura, o tomando la dictadura para acá y pensando en el menemismo, el neoliberalismo, etcétera, etcétera, digo, la sociedad que tenemos hoy, quienes somos hoy, está de alguna manera todo ese miedo que se buscó instalar todavía penetrando fuerte, y en esto que decíamos de lo que cuesta sacar los silencios, lo que cuesta encontrar formas para que la gente pueda expresarse, hay algo que todavía está muy fuerte. Digo, de hecho, prendemos cualquier medio de comunicación y te están diciendo que la salida es individual, que vos vayas por tu lado, que tenés que ser exitoso, lindo, etcétera, bajo los parámetros que alguien pone. Creo que una de las cosas que más cuesta es empezar a salirse del parámetro que alguien pone. ¿Cómo construimos colectivamente quiénes queremos ser? Es una de las cosas que es más dificultosa. Aparece la expresión de que se rompe algo o se escracha a alguien y no se puede ver en esa expresión qué es lo que está diciendo esa expresión. Si hay algo que está delegitimado, si hay algo que... Tomar eso que aparece como emergente, porque se rompió un silencio, y gracias a que se rompió un silencio, podemos empezar a pensar qué hay detrás de eso que se expresa. Creo que eso es una de las cosas que todavía más nos cuesta, porque el primer momento que aparece algo que se enuncia, que se dice, lo primero que aparece como desde lo social es, uy, esto hay que sancionarlo. En vez de, ante cualquier emergente, tomarlo, analizarlo, deconstruirlo, laburarlo colectivamente, nos pasa dentro de las escuelas, nos pasa dentro de las instituciones, todo aquello que se salta de la regla, en vez de poder tomarlo y ver cómo lo laburamos, y cómo de eso, que es una manifestación individual o de un pequeño grupo de conformidad con lo normal, hacemos organización y colectivo y trabajo grupal. Creo que es una de las cosas más difíciles. ¿Cómo decir eso de que se preocupa cada uno por sí mismo? La otra vez tuvimos una reunión de la fe y una madre, y nosotros decíamos, y bueno, hay solo dos edificios públicos en el Bolsón, y uno se está arreglando y el otro, vamos a tener que estar toda la escuela ahí. Y nosotros decíamos, por solidaridad, vamos a ir una semana sí y una no. Son 30 una semana y una semana 10. Y ella decía, no. Que solo esté el 10, decía, en medio egoísta, le dijimos que era egoísta, o sea, solo el 10. Decía, sí, porque vos no vas a ir a solucionar el problema a tu vecino. Si seguimos, decía, vos estás en tu casa, tenés problemas en tu casa, y también tu vecino tiene problemas, no vas a ir a solucionar el problema a tu vecino. Entonces, con esa conciencia de no ir a la ciudad a tu vecino, así vamos a seguir. El problema es que no hay que verlo como un vecino, sino como un hermano. Por eso, de ayudarnos entre todos sería. También vamos a decir... en las escuelas se nota mucho, muchos estudiantes, vamos a decir, en mi curso y en algunos otros, se ve el desinterés, y también algunos directamente, vamos a decir, dicen, y bueno, ¿para qué recordamos todos los años lo mismo? Se me aburrí, o cosas por el estilo, directamente re inconscientes. Yo creo que sí, una vez que todos tengan memoria de lo que pasó, ahí recién se va a poder cambiar algo. Y también lo que creo que estamos hablando recién, de que mucha gente no participa o lo que sea, también yo creo que es porque se perdió la concepción de clase que de las personas. Tienen que ser conscientes de en qué clase están, porque muchas veces vamos a decir, vamos a decir, una clase humilde, y dicen, y bueno, cuando sea grande voy a ser un empresario. Es medio inconsciente. Tienen ese sueño, vamos a ver, gente, y nada, así. Entonces, lo que quiero es que se perdiera la conciencia de clase, que es lo más importante para poder decir iniciar un cambio. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Ahí estaba clarito, ¿no? ¿Cuál era el mensaje de, en este caso, Claudio y Neuwen? ¿Vos querías decir algo antes? No. No. Entre las personas que participaron, estuvieron tres de los concejales que están actualmente en el legislativo municipal, que son Beatriz Tejero, Rubén Cobos y Leticia Tornero. Evidentemente, después de lo que acabamos de escuchar, se sintieron interpelados por lo que fue surgiendo en el taller, sobre todo el tema de Garrido, y hay alguien que levanta el guante, que es Leticia Tornero, que bueno, ahora vamos a escuchar en el audio siguiente cómo, digamos, muestra de qué manera se siente interpelada por lo que va surgiendo en el taller y toma una decisión que es volver a tomar el tema de Garrido y pedir explicaciones a la policía y tener un seguimiento de cómo va la cosa. Así que la escuchamos ahora a ella, que nos va a contar cómo sigue. Quiero decir que como consejo representante del Consejo Deliberante quiero tomar la expresión de ustedes. Yo fui una de las que me fijé cuando arrancaron el cartel. Una de cuando ingresé pregunté por el caso Garrido en qué situación se encontraba. Pedí una reunión con los padres y me dijeron ya la vamos a tener, me dijo el presidente y nunca la tuvimos, la reunión con los padres. Luego vino el gobernador y los papás tuvieron una reunión con el gobernador y fueron escuchados. Yo no avalo esto de las pintadas, me parece que yo voy más por el consenso y el diálogo, y yo voy a tomar esto de que como Consejo Deliberante estamos en silencio, lo voy a expresar al cuerpo legislativo y volver a retomar esa ordenanza que alguna vez expresó que se haga justicia y exigir a ver en qué estado está la causa, ¿no? Para que tengamos, digamos, otra información, dado que hemos hecho notas y no hemos recibido información desde el Poder Judicial. Por ahí quedamos muy en silencio y expresamos esto como Consejo Deliberante. Yo creo que no solo en silencio, sino que cuando salen a hablar, parece más de del lado de la policía que de los carteles, no expresé por ahí lo que sí significa la muerte de Garrido, que de hecho lo pregunté al subcomisario en su momento, ¿dónde estaban estas personas que habían estado en el momento de la muerte de este chico? ¿Dónde están esos policías? Sí, algo me parece. Y no tuve respuesta. Fueron trasladados, pero eso no es una respuesta que a mí me llene ni me. Salud, fueron trasladados a la cárcel. Ahí pero si me dicen fueron trasladados a la cárcel, estaba ocupado. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros. Bueno, eso era, digamos, cómo levanta el guante. Y digamos esta interpelación que siente a través de lo que fue pasando en el debate hace que quiera seguir lo que estaría bueno es, y apelando a la memoria, hacerle acordar de esto que hizo a la señora Leticia Tornero, que sepa que bueno, que en algún momento la vamos a llamar para que nos cuente cuáles fueron las acciones que fueron tomando y qué proyecto fue a llevar respecto del caso Garrido al Consejo Deliberante, porque nosotros no nos vamos a olvidar de lo que acabamos de escuchar. Ahora vamos a escuchar no un audio, sino un tema de Resistencia Suburbana. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Cuatro plata, que ustedes malgastan es la plata nuestra. Vives rodeados de lujo con plata ajena. Y mis hermanos se matan por unas monedas. Por eso que le digo a que ocupa y el sillón, que ya es hora de aflojar, o habrá pronto una reacción. Y sí, tendrá que dar respuestas. Entonces sí, tendrá que dar respuestas. Respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas. Sí, tendrá que dar respuestas. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, en El Bolso. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Bien, bueno, Marcos, ya vamos finalizando este programa de CITER de hoy, de sábado 7 de abril, sin antes comentarles que después, pegadito a este programa, va a venir una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos desde taller de los transmisores de TV. Claro. Taller integral de construcción de transmisores y de formación en televisión que hoy finaliza en Buenos Aires, en Capital, del cual estamos participando como radio. Uh-huh. Así que bueno, vamos a escuchar una transmisión especial desde allí. Y vamos a escuchar quienes mañana en el programa de la Federación de Estudiantes Secundarios del Bolsón, este programa que todavía no tiene nombre, pero sí tiene un día, los domingos, el horario, ¿te acordás? Sí, ya te lo digo. A las 7 de la tarde. Acá, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Bueno, ellos van a desarrollar más el tema de cuál es la situación en que empiezan las clases el lunes, los chicos de los SEM 30, 10 y 48, con este sistema de alternancia en el edificio del SEM 10. Así que ellos desarrollarán más el tema. Sí, nosotros hoy ya no nos queda tiempo para hablarlo. Nos estamos yendo. Bueno. Es un tema que está siempre presente y va a seguir por un tiempo, al parecer, ¿no? Porque todavía no hay soluciones concretas a este problema de problemas edilicios. Uh-huh. Y bueno, la falta de clases de los chicos ahora que ya se torna, digamos, preocupante. Y bueno, vamos a escuchar entonces mañana a los jóvenes directamente. Y ahora nos vamos. Chau, Poli. A los JJ. Gracias a los chicos españoles que estuvieron participando. Jaime y Jorge. Que van a seguir participando, van a estar aquí por esta radio. Y bueno, saludos a los cumpas, a Claudio, a Laura, que hoy no pudieron venir. Pero bueno, tienen su merecida salida a la montaña, así que está buenísimo. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado. Con un tema de Pablo Pandolfo. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz.